sobre varios aspectos que ha señalado. Y le vamos a dar la palabra al maestro Carlos Muñoz. Ya lo había comentado Leopoldo, es un honor que esté aquí con nosotros. Él es cronista histórico de Santa María Chimalapa, profesor normalista, que vivió en Santa María en la década de los 60. Él es autor del libro Crónica de Santa María Chimalapa, producto de sus vivencias y de los relatos recogidos entre los ancianos zoques durante su estancia en los Chimalapas como maestro rural. Mucho gusto de conocerlos a todos y de que estén aquí presentes, todos personas muy estimables, muy honorables, muy valientes, que se han interiorizado en los asuntos de los Chimalapas, porque o nacieron y viven allá, o han entrado en contacto con esos pueblos y esas culturas y se han enamorado de ellos. Voy a leer algo que escribí una vez en un blog, algo de Santa María Chimalapa. En los años 60, 1961 y 1965, hice algunos apuntes estando de profesor en Santa María Chimalapa, una aldea entre las selvas más perdidas o desconocidas del Istmo de Tehuantepec en el sureste de México. Ahora pienso, tan tonto que fui, ¿cómo no me puse a escribir en serio, con ganas, de lo que tenía ante mi cerebro todos los días, a todas horas? Pero es que entonces no tenía definidas las posibilidades de hacer un libro. Era todo un espejismo, un vago deseo. En realidad, era que no tenía las energías necesarias, ni la preparación, ni las agarraderas de que disponían por lo regular los que hacían libros. No voy a decir que no son disculpas, sí que lo son, porque en 1977 logré medio poner en orden mis viejos apuntes, ya tenían 12 años, junto con horas de investigación en bibliotecas. Entonces no había internet, y aunque lo hubiera habido, los entendidos saben de estas cosas, que en internet no encuentra uno lo que busca. Y con todo me lancé a dar a la publicación lo que llamé Crónica de Santa María Chimalapa, sin apoyo oficial de nadie y sin dinero. Lo pagué después como pude y cuando pude. Fueron solo 1,000 ejemplares que se distribuyeron sin distribuidor, unos por aquí, otros por allá. Mandé 200 a Santa María Chimalapa con la esperanza de que compraran uno en cada casa. Había 225 casas. Y que sirviera para ayuda de la escuela. De los demás, muchos fueron a dar como obsequio a diversas bibliotecas. Algunos sirvieron, como los que mandé a Provo, Utah, en Estados Unidos, a la biblioteca de la Universidad de Provo, que después supe es de los mormones. Por lo que aparece en el internet, Crónica de Santa María Chimalapa, fueron de los primeros que metieron al internet esto, ya que dos autores americanos citan renglones de mi libro y me dan crédito en sus libros. En realidad, el libro y su nombre, Crónica de Santa María Chimalapa, y mi nombre, Carlos Muñoz, son propiedad del pueblo, de toda la gente de Santa María Chimalapa. Perdón, pueblo querido. Perdón por la emoción, me trata de ganarme. Pueblo heroico del que ojalá un día alguien escriba una epopeya, porque se lo merece. Ese pueblo, como los griegos en aquel tiempo, escriben la Ilíada de sus guerras, de una guerrita que hicieron. Escriben una gran epopeya, la Ilíada, y ponen sus héroes y sus villanos. Así un día se puede escribir de los Chimalapas, de Santa María y San Miguel Chimalapa, que se han enfrentado a tanta adversidad. Es mi intención ahora reproducir en este blog efímero algunos párrafos de este libro agotado, que de otro modo casi nadie conocería. No son la gran cosa, pero tienen la frescura de la selva y de un pueblo. Bueno, esta otra parte perdón que me gane la emoción, no es otra cosa, creo, pero es que pienso, ¿verdad?, que escribí este libro y no tuve los medios suficientes para darle publicidad. Antes de publicarlo, recorrí oficinas, el Instituto Nacional Indigenista, hablé con sus directores, hablé con Villarrojas, Alfonso Villarrojas, que era subdirector, y todos decían, qué bonito, pero sígale por ahí a ver si encuentra a quien le ayude. Nosotros no podemos, no tenemos presupuesto. Hablé con el subsecretario de Educación Pública, me recibió muy atento en su oficina, en la Secretaría de Educación, era Pablo Marentes, hijo de Tomás Marentes, que fue gobernador de Yucatán y todo eso. En fin, hablé con gente que era muy notable, muy importante, hablé con el maestro Matos Moctezuma, hablé, en fin, con mucha gente, pero a nadie le interesó. Como digo, decían, está muy bonito, es muy loable su trabajo, pero vaya por ahí, sígale a ver si encuentra. Bueno, entonces, después de tantos años que pasé desapercibido, no yo, sino el libro, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo es posible que lo di a tantas bibliotecas y nada más los americanos se fijaron en él, ¿verdad? Porque los americanos, uno hizo un libro que se llama 2012, Cosmogénesis Maya, y ese libro menciona dos renglones de este libro, donde hablo de que la tierra, los oques de Santa María Chimalapa creían que la tierra era cuadrada, con sus esquinas, más o menos en las esquinas de una milpa, ¿verdad? Ellos me señalaban los puntos que no eran los tradicionales puntos cardinales de nosotros, norte, sur, este y oeste, sino que eran intermedios, ¿verdad?, esas esquinas, y el mundo era plano. Eso es lo que menciona él en el libro 2012, en las profecías mayas. Fue el primero que mencionó mi libro. Después, los mormones hicieron unos estudios que están en internet, o parte está en internet. Hicieron dos estudios sobre el Libro de Mormón, tratando de justificarlo y de dar a entender que era, que científicamente se podía probar que era verdad lo que decía ese libro, que las tribus perdidas de Israel anduvieron en el continente americano más de 1000 años antes que viniera Colón, y entonces lo comprobaban con algunas cosas que decía yo en el libro de Santa María Chimalapa. Por ahí vienen algunas. Una era donde mencionaba yo que por el Río Verde, como Gilberto debe conocer muy bien, como a 2 horas de Santa María Chimalapa, a pie en aquel tiempo, cuando no había otro medio de transporte allí, pasa uno por una selva virgen bellísima. Es la selva virgen más preciosa en que han dado, realmente selva virgen, porque es la que, según dicen, no tocada por el hombre, al menos por 200 años, no tocada por hachas ni machetes. Claro que nosotros la íbamos tocando porque íbamos marcando los árboles para poder regresar, porque no había camino, ¿verdad? Y nos, lo más sencillo era perdernos. Los indios chimalapas pues no se perdían, porque ellos tienen muchas maneras de conocer, sin brújula y sin mapas. Ellos saben conocer, por ejemplo, con las nubes, con el viento, la dirección en que sopla el viento. Ellos saben a qué horas sopla en tal dirección, y ellos por eso saben en qué dirección están moviéndose las nubes, están moviéndose los árboles, en fin, ellos saben mucho, inclusive por el olfato. Me acuerdo que uno de los indios en Santa María Chimalapa era legendario, porque lo subían en un cerrito, en cualquier loma, y le decían: ¿por dónde anda el marín? El marín era el pecarí, unos animales como marranos del monte, como jabalíes del monte, más grandes, que andan por manadas de cientos de animales. José Vasconcelos, que fue secretario de Educación, escribió un cuento donde habla de esos animales y de cómo destrozan a la gente, a sus compañeros. Ante su vista, él, arriba de un árbol, alcanzó a ver cómo destrozaron a sus compañeros, porque andan por cientos de marranos salvajes, guiados por un tamborcito, uno más pequeño, que tiene un listón en el cuello, y suena, hace un ruido como un tamborcito que va sonando, y él va adelante guiándolos a todos. Yo una vez los oí en el camino de Chimalapa. Bajaron a un barranco los compañeros que me llevaban, y me quedé yo solo arriba, pero en un rato oí cómo gritaban esos animales allá abajo del barranquito, y eran muchísimos, en fin, y los comí. Para mí fue tal vez la carne más sabrosa que he comido en toda la vida. Lo que se me hizo más sabroso en toda la vida, de lo cosa extraña que comí, fueron las chicatanas, unas hormigas, ¿verdad? Cuando salen a volar en el vuelo nupcial y las agarran en la noche y las tuestan, las comí en Chiapas, en los límites, allí donde está lo que mencionaron de la selva, que es ahora reserva del Ocote, que está en terrenos de Cintalapa, Chiapas. Ahí trabajé 4 años, y en terrenos de Cintalapa, en la misma continuación de la selva Chimalapa y la comunicación con la selva del Ocote, pues comí esas chicatanas, esas hormigas. Fueron algo riquísimo para mí, para mi gusto. Y luego, lo que les decía de ese animal, el marín, que también le dicen censo, pero que se llama pecarí, ¿verdad? Ese animal se me hizo también la carne más exquisita, mejor que la res, mejor que el pollo, mejor que el puerco, que todo, ¿verdad? Bueno, pues así son experiencias por allá. Pero voy a leer este otro pedacito, porque si no me extravío y los pierdo a ustedes también junto conmigo. Pero pero voy a leer otro pedacito aquí. Otra vez, Santa María Chimalapa. Los informados e interesados ya saben que Santa María Chimalapa está en el Istmo de Tehuantepec, en el estado mexicano de Oaxaca, y anhelan y hacen muchos lo posible, ustedes, porque se conserve como un paraíso ecológico por los siglos de los siglos. Benditos hombres y mujeres de Alemania, de Japón, de Suecia, de México y de tantos otros países de la tierra que votan porque los chimas sigan teniendo hijos y hablando zoque, chimalapa y español, que recuerden su pasado y sus cuentos e historias, que las chachalacas y los tucanes, los loros y el oactoa sigan visitando el pueblo de Santa María Chimalapa, alegrándolo con su algarabía, su rac, rac, rac y sus gritos para llamar al norte. Piden al dueño de los cerros y de los animales que no se acaben los cerros y que no se acaben los animales, que los tantas tapires sigan dejando sus huellas cerca del río del Corte, que los monos sacudan furiosos los árboles allá por Cuyulapa, que las manadas de marín o pecaríes caminen por más de 100 detrás del tamborcito que los guía, y que en las noches amenazantes de tormenta siga rugiendo el tigre, señor de los olmecas. De todo esto escribí en mi libro Crónica de Santa María Chimalapa, hace tantos años, en realidad no muchos, porque todavía estoy vivo. El pueblo ya sabe que les vivo agradecido a todos y a cada uno, otra vez, porque me ayudaron, quien con sus largas pláticas de su presente y de su pasado, quien con una palabra, una sonrisa, una taza de café, una naranja, o acompañándome en el andar por los vericuetos de la selva o de los arroyos, o llevándome en una balsa por el río del Corte. En un escrito aquí mismo, hace unos meses, les contaba algo de lo que pasé para hacer este libro y decía que nadie me ayudó, pues ningún gobierno me dio nada. Resulta que el dinero me lo consiguió prestado mi hermana, la licenciada Gracia Muñoz Muñoz, de San Luis Potosí, la misma que después llevó 200 ejemplares hasta Juchitán y a la venta, para que de allí se los llevaran al maestro Cuauhtémoc Santibáñez, que todavía vive en Santa María, a San Miguel Chimalapa, donde los recogieron los chimas de Santa María Chimalapa. Yo me regresé a Chicago a trabajar para pagar a plazos lo que me habían prestado. Y de una vez, gracias a Chicago, a los americanos, que son tan generosos con nosotros, que nos dejan trabajar de mojados y nos dejan ganar un poco de dinero y mandar a nuestros pueblos y a nuestra gente, y que me dejaron hacer este libro de Santa María. Todo salió bien y creo que de algo ha ayudado este libro de este pueblo querido, inolvidable, donde me parece que ya vivía yo desde años antes de conocerlo, y donde me pienso andando dormido, perdón, y donde me pienso andando dormido o despierto en mi imaginación aventurera y nostálgica. Bueno, Cronos es el tiempo, y Crónica de Santa María Chimalapa es la narración de parte del tiempo que estuve allí entre esa gente tan sencilla, tan amable, tan buena. Que sepan que son un pueblo noble que ha logrado la proeza de conservar la naturaleza primitiva con toda su belleza y los tesoros escondidos de las manos rojas, porque hay una cueva donde los hombres de hace miles de años, por lo menos 18.000 años, dejaron pintadas sus manos con pintura de cinabrio, con el procedimiento de una cerbatana, echando el polvo de pintura alrededor de su mano que habían puesto sobre la pared de la cueva y sobre el techo. Eso se ha encontrado casi por todo el mundo, esas huellas, y han encontrado dentro de las huellas una especie de escritura, un afán de comunicación con las generaciones que venían. Entonces, por eso menciono aquí, para mí es algo de lo más impresionante, de lo más importante que conservan los chimalapas. Ojalá que no vayan a arrancarlas en pedazos y a vendérselas a los americanos o a los traficantes de cosas arqueológicas, de tesoros arqueológicos del mundo. Que las sigan cuidando. Ojalá que aún suenen los tambores allí en Santa María Chimalapa, que aún suenen los tambores en esas madrugadas, porque tenían un tambor cuando yo estaba, que era de cuero de jabalí, que lo habían hecho haría más de 100 años, y que lo tocaban los fines de semana, a las 5 de la mañana empezaba a sonar el tambor, y me despertaba, y ya luego sonaban todas las campanas de allí. Ojalá que siga haciendo eso. Pero es nomás un deseo, un sueño. Me parece que ya no hay nada. Me parece que ya cambió todo. Ojalá que aún suenen los tambores en esas madrugadas y que los mazantacos eran los niñitos que ayudaban a cuidar la iglesia y a servir, a barrer, a cuidar cosas de la iglesia. Así comenzaba su carrera política en el pueblo. Un día con esos antecedentes, un día llegarían a ocupar otros puestos hasta que llegaban a ser máximas autoridades religiosas o políticas de los chimalapas. Por eso menciono aquí a los mazantacos, a esos niños. Y que los mazantacos sigan tocando las campanas y los ancianos principales murmuren sus rezos entre el humo del sahumel. Ojalá que no se olvide nada. Digo que no se olvide y ahora sé que ya se olvidó. Ojalá que no se olvide nada. Que todo siga como el paso de los azacuanes por el cielo de Chima. Los azacuanes eran unas aves que pasaban por miles y miles, duraban todo el día pasando, cruzando el cielo de Santa María Chimalapa, por lo menos una o dos veces al año. Y que los azacuanes, sigan pasando por el cielo de Chima, y que no se olvide, como no se ha olvidado la fiesta del carnaval y las cosechas del café, las cosechas del café, creo que ya no hay café, ahora metieron ganado, ¿verdad? Que Santa María Chimalapa siga viviendo hasta el fin de los tiempos, cumpliendo su destino de guardián de las selvas más bellas que tenemos en México. Muchas gracias, maestro.